Uno de los temas delicados por lo que representa es el tema del agua. Las comunidades, nuestras comunidades, reportan la escasez de agua, que en las casas no llega el líquido y hay, por supuesto, una exigencia legítima para que el agua llegue a nuestros hogares y cubra las necesidades que tenemos que cubrir. El agua como un derecho al cual tenemos acceso o deberíamos tener acceso todas las personas. El pasado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, pobladores de diferentes comunidades del estado de Puebla, entre ellos Juan Bonilla, San Pedro Cholula, Tlaltenango y más comunidades de la región Iztapopo, instalaron frente a la empresa Bonafont un plantón. Esta empresa perteneciente al grupo Danone. El tema por el cual instalaron este plantón es la extracción de agua de los pozos de la región que realiza esta empresa desde hace muchos años. Desde hace más de 20 años, Bonafont extrae agua de los pozos de la región, obteniendo una ganancia mensual de 114 mil millones de pesos, con una extracción de 49.300 litros de agua y como consecuencia, los pozos artesanales que abastecen a las comunidades se quedan sin agua. Se han secado parte de estos pozos debido a la extracción irracional e ilegal que realiza esta empresa Bonafont. Sí, la empresa y la empresa Bonafont a la cual nosotros vamos a la tienda y compramos las botellas de agua, esta empresa es justamente la que está provocando escasez, sequía en las comunidades, no solamente del estado de Puebla, sino en todas las comunidades que nos asentamos en las faldas del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para hablarnos acerca de la situación que enfrentan los pueblos del estado de Puebla, el objetivo de ese plantón instalado afuera de la empresa Bonafont, tenemos en la línea telefónica a Alejandro Torres. Él es integrante del plantón contra Bonafont en el estado de Puebla, a quien le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos los radioescuchas, a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales. Es un gusto para nosotros saludar a hermanos que pues también tienen la palabra de los pueblos, como son las radios comunitarias, como son los medios libres, y pues reciban un fraterno saludo de acá de toda la región del Iztapopo, donde efectivamente está colocado un plantón indefinido, un plantón donde ya está participando no solo el municipio de Juan Cebonilla y de San Pedro Cholula, sino también se suma Coronango, Santa María Coronango, se suma San Andrés Calpan, se está sumando Tlaltenango, también así mismo como otros municipios como San Andrés Calpan, que va más a la región del Popocatépetl, las Cholulas, también la solidaridad de muchos compañeros, Cuautlancingo, que como ustedes sabrán también están siendo lastimados por todo el desarrollo industrial que tienen en la zona, y bueno, pues también así como catedráticos, como estudiantes de la Ibero que vienen, que están tomando nota, como los medios libres, los medios comerciales que vienen, y que bueno, los medios comerciales, costumbre es minimizar y no querer visibilizar esta situación que se está viviendo por acá, pero bueno, ya los conocemos, pero bueno, en esencia, comentarte que efectivamente en el marco del Día Mundial del Agua, las comunidades organizadas de toda esta región, optamos por un plantón permanente, mostrar nuestro enojo, nuestra inconformidad, ya que por más de 20 años esta empresa ha saqueado nuestra agua y ha secado a muchos pozos artesanales que tenemos aquí para uso familiar. Y bueno, pues ante este enojo colectivo, pues la asamblea decidió tomar las instalaciones, podría decirte que el plantón permanente pacífico está fuera de las instalaciones, exactamente en la fachada, que se ubica esta planta aquí en el municipio de Juan Cebonilla, en la comunidad de Santa María de Zacatepec, frente al Boulevard Cholula Huejotzingo. Está prácticamente frente a lo que viene siendo el área de estacionamiento. Comentarte que este plantón es muy pacífico. Las personas que trabajaban en ella salieron, los de vigilancia salen y entran nada más. O sea, ya dejó de operar esta planta, pero comentarte que lo que no se nos hace bien es que no sé si sea por parte del Estado o por parte de la empresa, que cada 15 minutos pasan policías estatales tomando fotos, filmando, y esto pues es intimidación, y eso es el reclamo que también hacemos al gobierno del Estado de Puebla, que pues alguien está mandando a estas personas, a pesar de que ya vino un delegado de gobierno hace 3 días, donde se le comentó que el mensaje es que pues el plantón no se va a retirar hasta haber retirada la empresa Bonafón en toda su totalidad. Entonces, comentarte se ha buscado también el diálogo con los representantes de esta empresa, pero no se han acercado. Sin embargo, el mismo día 22 emitieron un comunicado donde ya sabes las palabras conmovedoras de esta empresa, donde dicen que pues se le está quitando casi casi la chamba a los que trabajan, y que ellos están dejando de surtir este líquido vital, y que ellos son sociales, y que bueno, ahí casi casi ruegan que las autoridades tomen cartas, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, comentarte que los pueblos organizados, en su mayoría, que se van sumando, pues van creciendo, porque no solo este enojo es aquí en esta zona. A pesar de que, mira, nosotros estamos bendecidos por la madre tierra, con que tenemos aquí, al Popolcán, Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, que es lo que alimenta nuestras venas, nuestros veneros, y que nos baña con eso, que es el líquido vital, que es el agua. Pues imagínate, si nosotros estamos ricos, entre comillas, de este recurso, pues que en una empresa esté secando nuestros pozos, pues creemos que ya no es conveniente, no solo para la región, sino para todas las regiones donde están asentadas estas empresas, que les llamamos carroñeras, que les llamamos saqueadoras, que no tienen corazón porque no son sociables, porque no retarcen los daños irreversibles a nuestra naturaleza y sobre todo a nuestro entorno, y que vienen a destruir un tejido social armónico aquí en la comunidad. Entonces, esa es la rabia, ese es el coraje, ese es el sentir de todas las personas que aquí levantamos la voz, y que levantan la voz comunidades originarias que aman su tierra, y que ellos saben que el agua es de todos. O sea, tampoco se les puede negar, pero tampoco se nos hace justo que una sola empresa pues nos robe millones de litros, nos lo envase y luego se atreva a vendérnoslas. Qué descaro es eso de que de pronto a ellos no les cuesta nada, te la roban, te la envasan y te la clavan con un precio súper alto, y eso pues no es justo para nadie. Entonces, el reclamo es ese. Alejandro, justamente a partir de lo que nos estás comentando, ustedes señalan que ha habido excavaciones de pozos de más de 100 metros. Estos pozos han sido autorizados o permitidos por la CONAGUA, por autoridades estatales y municipales, en detrimento del derecho de las otras comunidades. La carencia y sequía de agua en la región es por el acaparamiento de esta empresa. Ustedes señalan eso, Alejandro. Sí, mira, mañosamente esta empresa pues perfora otro pozo, porque tú sabes que los pozos tienen un nivel de vida. Ya cuando uno ya no extrae lo suficiente, pues perforan otro. Nosotros, la organización de la gente, yo recuerdo hace unos más de 10 años, cerraron uno de los pozos de esta misma empresa, porque, bueno, de los trabajadores sale eso, ¿no? Y sobre todo que son maquinones así como grúas largas, que pues no pueden ocultar. Entonces, se tapó ese pozo, pero puedo comentarte que, mira, mañosos, que tienen al lado de ellos, a unos 30 metros, tienen a un vecino que les surte del transporte. O sea, es como lo que es el outsourcing, que es el subcontrato donde pues él le provee de unidades de dobles remolques, y que él en su traspatio ya estaba perforando un pozo profundo de más de 150 metros para dárselo de manera clandestina a esta empresa. Entonces, para que veas el nivel de gravedad que tenemos de autoridades corruptas en Conagua, autoridades corruptas municipales y ni se diga el Estado, ¿no? Entonces, creemos que sí es un momento en que levantemos la voz y que pidamos medidas más duras, políticas más duras, y sobre todo que se regule esto de servicio a los pudientes, porque tú como campesino te organizas con tu pueblo y pides un pozo profundo para regar tus tierras. Ellos dicen que están en veda y que no hay permisos para el campo y que no hay permisos para los campesinos. Pero si llega un pudiente de la empresa Volkswagen, si llega un pudiente de la empresa Ilsa o una empresa textilera, pues yo no sé cómo le hacen, pero inmediatamente a la semana les dan su autorización y ya ves cómo están perforando pozos profundos. Y eso yo creo que es lo injusto que estamos viviendo en todo nuestro país, y ese es el reclamo que nosotros, los de abajo, pues exigimos que a estas personas irregulares pues o corruptas pues se les cierre, y que ese servicio sea para todos y sobre todo para las comunidades que no tenemos. Además, ese es el reclamo. Además de esta vigilancia que les ha mandado las autoridades, ¿no?, con estos rondines por parte de la policía estatal, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con ya sea las autoridades estatales o las autoridades municipales en torno a este plantón, que como bien señalas es un plantón pacífico, ¿no?, pero sí ha logrado justamente ejercer presión, y tan lo ha conseguido es que ha frenado Bonafont el trabajo en la planta? ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, alguna autoridad municipal o estatal se ha acercado a ustedes? Nuestros municipios, que son dos los dañados aquí en la región, que es San Pedro Cholula y Juan T. Bonilla, para nada, han sido omisos, no han mandado ni siquiera a un regidor o alguna persona que venga a tomar nota, ni ellos ni el municipal o los municipales. Del lado del Estado mandaron un delegado que ni siquiera es del distrito, es de la zona norte del Estado, y que de pronto vino, no sé si venía de verdad mandado, nada más vino a tomar nota, pero dijo que venía por parte del gobierno del Estado y que venía a tomar nota, que cuál era la postura y el sentir de la gente aquí que estaba manifestándose, y que le dijo que ya están cansados, que sus esposos ya se secaron, y que pues es el reclamo de que tomen cartas y puedan clausurar y retirar esta empresa. Eso fue lo único que pasó. El día de ayer llegaron nuevamente representantes de gobernación, pero venían con otras personas de una empresa privada que les da servicio de energía y de, me parece que de internet, y que iban a recibir unas antenas, y que bueno, nada más venían a dar fe, pero pues no se les permitió porque ayer precisamente por la madrugada unos tipos abrieron los alambrados y dejaron por ahí unas piedras. Vino la policía estatal y lo primero que fue dirigirse a esa ruptura de alambrado, y le tomó fotos y se fue. Entonces lo que nosotros estamos pensando es que estos gentes mañosas están queriendo documentar un posible vandalismo para tomar medidas fuertes. Entonces todo ello pues lo estamos documentando. Y bueno, pues esto es lo mismo de con esta empresa privada, pues que quería retirar sus antenas, pues no lo puede hacer porque pues está cerrado, y eso motiva que de pronto se pudiese malinterpretar, ¿no? Pero sí, solo eso, o sea, pero autoridades así directas no han llegado, y del otro lado de la empresa, pues solo la empresa emitió un comunicado que en un momento te lo puedo mandar por vía WhatsApp o red social para que lo veas. El único comunicado que ha emitido y que le está exigiendo al gobierno del Estado que le reabra su instalación, pero pues algo así como querer dialogar y acercarse, no lo han hecho. No sabemos qué estén esperando. Yo supongo que como este plantón está muy pacífico y que solo no tenemos ni obstruida el camino del bulevar Cholula Huejotzingo que va a México, yo creo que por eso no sienten esa presión, pero yo creo que también la gente aquí cada día se hace asamblea, y si llegan a determinar que de pronto van a tomar todo esto para que haya más presión, pero pues eso ya sería el riesgo que estarían incurriendo estas autoridades, que no que no están permitiendo el diálogo. Eso es lo que te puedo decir, porque es el sentir, porque todas las noches hacemos asamblea y aquí no se impone nada. Aquí el acuerdo de asamblea es la voz del pueblo y es la voz de que se toma, y que hay un área de vocería y hay un área de para recibir a los medios, se puede hablar por nosotros. Entonces, a grandes rasgos es eso. Alejandro, la realidad que ustedes están viviendo, el desabasto, la sequía que están viviendo los pueblos en el estado de Puebla, no es diferente a lo que estamos viviendo en el Estado de México, en el suroriente del Estado de México. No hay agua en las casas, no llega, también nos abastece buena parte del agua que llega a nuestras comunidades, tiene que ver con los deshielos y los veneros del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. ¿Cómo? Y bueno, en las comunidades de acá, una de las soluciones para atender la necesidad y la exigencia de agua de las comunidades que han dado algunos municipios es la entrega de pipas, que además son insuficientes, ¿no? Para poder abastecer es insuficiente. En el caso de los pueblos, en el estado de Puebla, estos pueblos que nos has mencionado, que son parte de este plantón, ¿cómo es la situación? ¿Cómo enfrentan justamente el tema del desabasto del agua? Sobre todo porque son comunidades inminentemente agrícolas, donde están los campesinos, donde de eso se vive. ¿Cuál es la situación que viven los pueblos cholultecas, las comunidades que nos acabas de mencionar, y cómo enfrentan justamente el tema de la carencia y la sequía? Pues mira, efectivamente puedo comentarte que es una parte, porque mira, nosotros gracias a Madre Tonantzin tenemos pozos profundos, estratégicamente ubicados en nuestra región de Juan Cebonilla, donde por ejemplo una parte de esos pozos se utiliza para nuestro riego. O sea, puedo comentarte que en el riego ahí se siembra y se rotan los cultivos y todo está verde. Eso, pues, quieras que no, pues es un impacto positivo para nuestra región. Hay otro pozo o pozos aquí en cada comunidad que es para uso de agua potable. O sea, aunque te digo, los niveles ya bajaron, el servicio se ha limitado. Nosotros teníamos agua a las 24 horas de esos pozos, los que tenemos el servicio de agua potable. Regulado por consejos y que son emanados de la asamblea. Bueno, nosotros nos regimos por usos y costumbres, entonces se convoca asamblea y se hace un comité que es el que regula y es el que vigila y es el que atiende estas necesidades. Entonces, pero efectivamente, mira, ya nosotros ya no tenemos el servicio las 24 horas, solo nada más dos veces por cada semana, o sea, y nada más unas 2-3 horas por día. Eso, o sea, ya bajó los niveles, aunque tenemos el servicio, pero ya tenemos que racionar más nuestra agua. También estamos utilizando lo de la captación, se están generando las cisternas para que pues el agua de lluvia se quede en una buena cisterna de unos 5,000 metros cúbicos, bueno, digo, 5,000 litros, por ejemplo, y de ahí puedas tú tomar para lavar, para regar tus plantitas y todo ello, ¿no? Entonces, lo otro es porque nuestra gente que no tiene ese servicio tiene pozos artesanales que en la región donde pasa el río, pues están a 5 metros, a 10 metros, y en la región más alta, pues está a 20. Pero ahorita con este desabasto de esta empresa, pues ya puedo decirte que los pozos de 5 metros ya están a 15 y los pozos de 20 metros ya están a 40 o a 35, y ya la gente pues ya no puede entrar a rascarse el pozo porque se arriesga, porque ya le falta oxígeno, porque puede haber un deslave, y bueno, ya no hay eso, y no se cuenta con el dinero para la tecnología. Entonces, mira, puedo decirte que gracias a Dios, pues contamos con agua, pero la gente que ya no la tiene porque su pozo se secó, pues lógico que tiene que comprar una pipa que le surte los mismos vecinos, o sea, de manera económica, una pipa, no sé, de 2,000, 3,000, 4,000 litros, se los dan en 400, 500 pesos, pero eso lo tienen que estar consumiendo cada 15 días. Entonces, eso de esa manera nosotros podremos decirte que podemos atender esa primera necesidad, pero comentarte que en las zonas donde vienen los compañeros a comprar, no sé, un pedacito, en lugar donde está el crecimiento un poco más grande, porque pues puedo decir que al asentarse la industria vienen los desarrollos inmobiliarios, esa gente sí sufre, porque esa gente no tiene servicio de agua potable y porque tiene que estar comprando este líquido vital. Y que no se garantiza el derecho, ¿no?, de las comunidades tener agua. Así es. Alejandro, este plantón que el día de hoy está cumpliendo 5 días de haberse instalado y que ha frenado las actividades de esta planta de Bonafont, ¿cuáles son estas demandas como muy concretas que tiene este plantón? Mira, la primera es que esta empresa, vamos a sustentar todo legalmente, ya hay estudios de impacto ambiental donde esta empresa ha secado los mantos a ciertos kilómetros de distancia a la redonda, donde, bueno, ya en el impacto ambiental con eso los acabamos. El otro, si hubo un compromiso de resarcir, porque tú sabes que dicen que son empresas socialmente responsables, pues no ha cumplido con nada de los compromisos. Pasa con Conagua, con Seas Puebla que tenemos aquí, con Concesiones Integrales, que es la que tiene privatizado, me parece que 6 municipios aquí en nuestro estado. Empresas que al amparo de la impunidad y de la corrupción de nuestros malos gobiernos, hablando de Moreno Valle en aquellos ayeres, pues ellas se protegen, o sea, ellas pueden hacer lo que quieran y pueden no cumplir con esos compromisos, como es el mejor servicio, como es el saneamiento, como es el agua de primera calidad, como es el alcantarillado. Estas empresas hacen lo mismo porque pues desgraciadamente tenemos autoridades municipales corruptas, no hemos tenido una autoridad justa, y creo que eso mismo lo estamos viviendo no solo a nivel estado, sino a nivel nacional. Entonces, dando a esas situaciones de irresponsabilidad y que el pueblo ya no cree en estas empresas, por muy nobles y muy buenas que vengan, y hablemos de todas, porque México, yo digo, ¿por qué fregados en Alemania, en Canadá, no hacen lo mismo? ¿Por qué no contaminan a la gente y la matan envenenándola? ¿Por qué? Porque hay medidas más fuertes y porque las políticas son más duras y esta gente no puede incurrir en un acto de corrupción. Serán algunas, pero muy contadas. Acá no. Acá en América, pues aquí pueden hacer lo que se les antoje. Aquí en México, tú te das un buen moche y ya te permiten hacer lo que se te antoje. Entonces, dado a esa ya desconfianza total, queremos que esta empresa se vaya. Podrá darte bonito, podrá decirte que va a elevar los sueldos a la gente, podrá decirte que le va a quitar, no, 1,400,000 o 640,000 litros diarios, te va a decir, sabes que nada más voy a comerme 500,000 litros. Ya no se les creen. O sea, nosotros, aquí ya la palabra mediación o negociación ya no existe. Aquí la voz de todos es fuera Bonafont. Ese es el sentir de la gente y creo que cualquier persona que viniese a tomar una entrevista, todos tenemos ese sentir. Entonces, podrán, te digo, decir cosas como lo que está sucediendo con los ríos, donde pues hay políticas duras, donde la Comisión de Derechos Humanos emite recomendaciones, pero que jamás las están aplicando, respetando. Los pobres ríos se siguen contaminando, se siguen muriendo, la gente está muriendo y a la empresa le vale cacahuate. La empresa capitalista no tiene sentimientos, es generar economía, es generar enfermedades, muerte, porque es un negocio redondo el capital, donde no solo es la empresa que te contamina, también son los fármacos, son los hospitales y todo, es un jugoso negocio para todos los pudientes. En detrimento de los pueblos. Así es, y los que pagamos pues somos siempre los de abajo, o sea, esa es la situación y pues ya no estamos dispuestos a pagar más esto, a sufrir todas estas consecuencias y vamos a decretar posturas fuertes. Ustedes son muy claros, muy puntuales en la demanda, que Bonafont se vaya. Esa planta no la quieren allí. Y el plantón es de manera indefinida hasta que esta empresa salga, es una empresa francesa además, que salga justamente de este territorio y deje de usufructuar los bienes naturales, los recursos naturales de los pueblos. Ustedes van a realizar este fin de semana acciones en este plantón, Alejandro. ¿Cuáles van a ser estas próximas acciones que se estarán realizando en el plantón como parte justamente de la lucha de la información que desde el plantón los pueblos están mandando, no solamente a el Estado de Puebla, sino a todo el país? Mira, como tú sabrás que en esto, bueno, con nosotros como pueblos originarios no existen las divisiones, sino el sentir colectivo, la reconstrucción de tejido. Pues nosotros no solo es estar aquí nada más plantados, sentaditos, mandando consignas. También aquí en el plantón se puede proponer, se va a crear cultura mañana. Mañana habrá talleres infantiles en la mañana, talleres pues hablemos de siembra orgánica, de cómo procesar el amaranto, talleres de dibujo, de pintura, un payasito por ahí, brincolines, y ya por la tardecita habrá un concierto de rap, un poco de rock and roll, pero al mismo tiempo van a participar compañeros generando la conciencia social. Eso es mañana. También va a haber en otra comunidad vecina el trueque. Los compañeros que tenemos por aquí cultivamos maíz, frijol, lo vamos a compartir cambiándolo con frutas, por ahí con algunas otras cuestiones. Entonces, eso se está invitando. Para el día lunes tenemos otra actividad que es la visita del pueblo Tomí, un pueblo digno que pues tomó las instalaciones por tanta burla que ha tenido esta institución hacia los pueblos originarios y tanta simulación. Entonces la solidaridad de ese pueblo Tomí que se viene en caravana y que se los vamos a recibir desde la comunidad de Zacatepec hasta acá, hasta el ombligo de este plantón, y vamos a compartir ese sentir, ese sentimiento y los lazos de amistad y sobre todo de fortaleza, porque hoy es por nosotros, mañana será por ellos, y al mismo tiempo aprovecho para hacer el llamado a que se sumen con las causas justas, no solo de esta región. Yo creo que en todo México tenemos conflictos de personas irresponsables, personas gandallas que se aprovechan de la nobleza, de la buena voluntad de los pueblos originarios, y que pues tenemos que unirnos a una sola voz, porque ya no podemos permitir más abusos de estas personas que no son muchas, y que bueno, nosotros somos demasiados y que tenemos esa, pues, ese sueño de que algún día, el día que nosotros levantemos la voz en una sola, todas estas empresas se van a largar de aquí, de nuestro país, o por lo menos se van a volver justas para beneficio común. Eso. Sin lugar a dudas, Alejandro, una causa justa, como bien señalas, legítima, que es la defensa de los derechos de los pueblos, de las comunidades, y eso es lo que hay afuera de esta empresa de Bonafont, que pertenece al grupo Danone. Los pueblos se unen, los pueblos trabajan, los pueblos defienden los recursos y todas las bondades que nos da la Madre Tierra. Nosotros estaremos muy al pendiente de este plantón que ustedes mantienen, estaremos dándole seguimiento a las actividades que están realizando y a los próximos pasos que ustedes como organización comunitaria, indígena, estarán dando para defender sus derechos. Te agradezco mucho, Alejandro, estos minutos, que nos hayas compartido esta radiografía y esta lucha que ustedes están dando en el Estado de Puebla, que insisto, no nos es ajena en el Estado de México. Sí, y pues, bueno, antes de despedirme, mira, pueden checar en dos páginas de Facebook. Una de ellas es La Flor Periódico, es una página donde documentamos todo lo que se hace aquí en nuestro territorio, no solo la resistencia, sino también compartimos las propuestas, porque no solo es cuando tú te opones a una empresa que te va a contaminar, no solo es decir, bueno, la paramos y ya, no, tú tienes que proponer. Tú tienes que decirles, mire, de esta forma podemos trabajar mejor, y eso es reforestando, es saneando los ríos, es generando conciencia colectiva con la gente que vive a la Riviera, es mandando, haciendo cursos, metiendo a los docentes, a los estudiantes a que se bajen a campo, generando foros, talleres. O sea, nosotros proponemos eso, ¿no? En este caso, en estas páginas, pues se documenta eso. En la otra página se llama María Concepción Zacatepec, que es lo mismo, es solo que es un poquito como más de otros temas más culturales, pero en estas páginas pueden checarlo. Y también, claro, en las radios comunitarias, las radios libres, que pues nosotros también participamos en dos proyectos de radio, que es Chololan Radio y Radio Comunitaria Zacatepec, miembros de la AMAR México, y pues mando un saludo también para toda esta organización y sobre todo para las radios libres, para los medios, que estén documentándose ahí. Y bueno, pues desde acá mando un saludo combativo a todos los pueblos dignos, a todos los pueblos en lucha, en resistencia, y mi admiración y respeto para estos medios libres que nos dan la oportunidad de transmitir ese sentir, esa voz, y que pues Tonantzin, la madre Tonantzin, pues nos proteja a todos, porque pues, te puedo decir que nos sentimos como sus hijos, agradecidos. Hay malagradecidos que son los empresarios, pero que al final de cuentas también son hermanos nuestros, y que también pedimos por ellos, no porque recapaciten y porque hagan las cosas bien y ya no estén matando más a nuestro entorno y dañando más a las entrañas de nuestra madrecita, a la cual algún día vamos a regresar. Y ese es el sentir, y agradezco mucho este espacio. Un abrazo, un saludo a todos, a todas, ¿verdad?, nuestras hermosas mujeres que hoy han levantado la voz y son una parte muy importante en todas las regiones. Aquí te lo puedo decir, el 70% de la gente que nos apoya son mujeres de todas las edades, y es de admirar la situación que han tomado, y pues mi solidaridad y mi respeto a todas estas bellas mujeres, bellas damas, que nos motivan y nos animan a seguir adelante y a no claudicar, y pues hasta la victoria y hasta que la dignidad se haga costumbre. Y muchas gracias. Ahí está, Alejandro, te agradecemos mucho estas palabras, este mensaje que nos das, y compartir justamente la lucha que ustedes están dando en el estado de Puebla. Quedamos al pendiente, te mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Escuchamos ahí a Alejandro Torres, integrante del plantón contra Bonafont, que el día de hoy este plantón cumple 5 días de haberse instalado afuera de esta empresa, esta planta de la empresa Bonafont, que además pertenece al grupo Danone. Hace el día de ayer, si no mal recuerdo, o antier, la Jornada de Oriente, medio nacional, publicaba una nota relacionada al tema de la extracción irregular de millones de litros de agua que a diario extrae Bonafont de los veneros del volcán Iztaccíhuatl, y que es justamente el motivo, la razón por la cual diferentes pueblos en el estado de Puebla se están uniendo con una demanda. Ya lo escuchó usted de manera muy clara, puntual y enfática, que la empresa Bonafont cierre esta planta. Ni es socialmente responsable, ni está cuidando el medio ambiente, por el contrario, está explotando un recurso que es el derecho de los pueblos, de las comunidades. Así que está allí esta reflexión, este reto que también nos plantean los pueblos del estado de Puebla, estos pueblos indígenas, en la forma de organización, en la forma de la defensa de los derechos que como comunidades tenemos, y sobre todo en el Estado de México, y las comunidades como Amecameca, Ozumba, Atlautla, Ecatzingo, Tlalmanalco, Juchitepec, que somos los municipios de la región de los volcanes y que estamos padeciendo también la sequía, el desabasto del agua. No hay agua en nuestras comunidades, viene la famosa temporada de estiaje, y no viene, está ya la temporada de estiaje y no nos está llegando el agua. Las medidas que algunos municipios han implementado es la entrega de pipas de agua, solicitar en la presidencia municipal una pipa de agua para poder medio que solventar las necesidades que hay en los hogares. Y sobre todo en un momento delicado como el que estamos viviendo, de una pandemia en el cual se nos ha recomendado que de manera constante estemos lavando las manos con agua y con jabón. No hay agua en la región de los volcanes y también tiene que ver justamente con la extracción irregular que empresas transnacionales como Bonafont realizan en las comunidades, realizan en los pueblos. Y también en el caso de Mecamica, el tema de este fantasma que desde hace muchos años recorre, que tiene que ver con la privatización del agua, sobre todo aquella que está como más centrada en el Salto del Agua, para los que conocen a Mecameca o viven en Mecameca, cómo se enfrenta justamente la sequía. ¿Cuánto cuesta una pipa de agua en nuestras comunidades que nos permita poder solventar, poder cubrir parte de nuestras necesidades? Así que esa es la realidad que están viviendo las comunidades, por un lado las comunidades del suroriente del Estado de México, por el otro lado los pueblos organizados en el Estado de Puebla, que desde hace 5 días han dicho no queremos más a la empresa Bonafont, nuestro plantón será indefinido hasta que esta empresa se vaya. No les creemos a las empresas transnacionales, a las empresas capitalistas, es lo que han dicho los pueblos y con justa razón. Vamos a darle seguimiento a este tema y por supuesto también estamos ya trabajando en el tema del agua en Mecameca. ¿Qué es lo que está sucediendo con el agua en Mecameca? Nos han escrito algunas personas preguntándonos, pidiéndonos que podamos investigar, sobre todo en este momento de estiaje, de escasez de agua, qué es lo que está pasando con OPDAS, que es el organismo público de agua en Mecameca, cómo se está manejando, qué está sucediendo con el abasto del agua en nuestras comunidades. De pronto nada más escuchamos que nos dicen no hay agua porque se descompuso el pozo que está en Tenango del Aire, que abastece a tales municipios, o lo que es también una realidad, que la situación ambiental no es la misma. Los famosos glaciares perpetuos que tenían los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, no existen más. El caudal de agua que anteriormente llegaba a nuestras comunidades ha disminuido y también tiene que ver con cómo nosotros como sociedad, como comunidades, como seres humanos, hemos pues propiciado que eso suceda. Entonces, hay una responsabilidad enorme, pero también, como señalaba Alejandro, hay propuestas, tendrían que haber propuestas de los pueblos para poder solventar esta problemática que cada vez es más delicada y cada vez es más profunda en nuestras comunidades. Y las propuestas vienen desde las comunidades, desde allí la construcción, el gestar nuevas formas de convivencia con la naturaleza y de manera comunitaria.